Congreso Internacional de la Red Pickler Argentina, repensando contextos respetuosos en salud y educación para las infancias y sus familias. Aportes desde la pedagogía Pickler y la atención temprana del desarrollo infantil. Y para que nos cuente un poco de qué se trata este congreso, estamos en comunicación con Mónica Orgueira, que está en la organización justamente de este encuentro. Buen día, Mónica. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ¿vos nos escuchás bien? Sí. Bueno, ahí no te escuchábamos muy bien. Mónica, bueno, contanos un poco, en principio, para la audiencia, la gente que está escuchando, ¿de qué se trata esta idea, esta red Pickler Argentina? Dale, perfecto. Seguramente se estarán preguntando eso, ¿no? ¿Qué quiere decir red Pickler? Y aquí me quedo con esta palabra central, Pickler, que es lo que nos nuclea, y que es el nombre de quien fuera una pediatra húngara, Emmy Pickler. Hoy por suerte ya es bastante conocida en el ámbito de educación sobre todo. Una pediatra húngara, como que te decía, que allí por el 1940 y tantos comenzó a hacer unas investigaciones que, si nos centramos en aquella época, verdaderamente que han sido revolucionarias y tienen sus semillas hasta hoy, ¿no? Que seguimos en todo el país implementando esta pedagogía Pickler. Ella comenzó unas investigaciones importantes. En aquel momento el médico de familia iba a las casas, no como ahora que ya un poquito eso se ha perdido. También con su hija pequeña ella comenzó a hacer sus investigaciones. En esto de su pregunta sobre cómo poder acompañar el desarrollo de un niño pequeño y de un bebé, respetando su propio ritmo, sus tiempos, observándolo, conociéndolo detenidamente, ¿no? Y así es que ella comienza a armar esta manera de encontrarse con el niño pequeño a partir de dos pilares fundamentales. Uno de ellos principalmente en relación a lo que son todos los cuidados cotidianos con un niño pequeño: el baño, la comida, el amamantamiento, vestir, desvestir, etcétera. Viéndolo ya no como situaciones exclusivamente de higiene, sino como verdaderos encuentros de comunicación adulto-niño, donde el adulto pueda realmente ahí encontrar las señales, porque un niño pequeño tiene señales a veces también muy sutiles y corporales, ¿no? Uno no puede comunicarse como vos y yo estamos hablando ahora, sino que necesitamos estar muy atentos a muchas señales corporales, ¿no? Entonces necesitamos ahí un adulto respetuoso, con gestos delicados, anticipando al pequeño qué es lo que va a ocurrir. Cuanto más pequeño, más fragilidad tenemos de su constitución psíquica. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo llevamos un niño en brazos, cómo lo movemos, cómo tocamos o manipulamos su cuerpo, convirtiendo estas situaciones en un verdadero diálogo, ¿no? Este es uno de los pilares fundamentales, donde el niño, a través de toda esta mirada, palabra, gesto con su adulto significativo, va pudiendo integrarlo dentro de sí, ¿no? Es como que va metiéndose al adulto adentro y construyendo una gran seguridad afectiva. Y eso le permite el siguiente paso, o digamos el segundo eje del que les contaba, que es dar paso a toda la posibilidad de que el niño pequeño se encuentre un poquito con sí mismo, con su cuerpo, conociendo ese nuevo cuerpo que va a transitar etapas muy profundas e importantes, sobre todo durante el primer año de vida, con la conquista de ponerse de pie y luego caminar, ¿no? Y ahí ella viene también a hacer unos grandes descubrimientos con respecto a esto de respetar el propio ritmo de cada niño pequeño. Descubre la posición de boca arriba como la ideal para comenzar con el bebé alrededor de los 3 meses, más o menos, donde puede tener un lugar seguro en el piso y comenzar allí sus primeros movimientos. Y a partir de allí va descubriendo, y aquí aparece entonces, ya hablamos de un patrón genético, porque todos los niños en todo el mundo, a través de cantidad de investigaciones, se observa que pasan por una serie de etapas similares hasta llegar a la conquista de la posición erguida. No solamente desde lo que uno conoce como el niño se sienta, se para y camina, sino que en el medio suceden una cantidad de exploraciones corporales riquísimas para la construcción de los límites de ese, el cuerpo de este niño pequeño, que ya desde muy chiquitito, cuando apenas se mueve un poquito hacia un costado, otro poquito hacia otro costado, ahí se da cuenta, por ejemplo, que su cuerpo tiene dos lados y comienza poco a poco a construir esa unidad corporal. Pero para ello necesita estar sereno, tranquilo y en posturas cómodas. Y ahí viene un poco nuestro desafío como adultos, docentes, profesionales de la salud, en este apuro a veces, ¿no? Uh-huh. De que el niño rápidamente vaya logrando una postura y luego otra, y antes de que termine de ordenarse en una postura ya queremos estimularlo para que continúe a una siguiente, cuando en verdad el niño necesita hacer una respiración en este proceso, es decir, probar, moverse, ejercitar un poco, descansar, probar otro poquito, descansar, y así es como lo logra si se encuentra en tranquilidad, digamos, sin un adulto colocando al niño en posturas donde él todavía no supo llegar solo, ¿no? Claro. Nos podemos imaginar a veces un niño muy pequeño, a veces a los cuatro ya están colocados sentados, rodeados de almohadones, y ahí ya tenemos un niño muy tensionado, apretándose para intentar sostener un equilibrio en una postura a la cual no llegó por sí mismo, no sabe cómo sostenerla, se siente abrumado, no está disponible para observar lo que pasa a su alrededor, para elegir un objeto. En cambio, si a este niño le doy un tiempo más acostado sobre su espalda, tiene la posibilidad de mirar lo que pasa alrededor, realizar una cantidad enorme de movimientos, observar objetos que hay a su alrededor, una infinidad de actividades que parecieran que no son tan visibles al principio, pero que son muy constructoras de esa unidad de su cuerpo, ¿no? Entonces, cuidados infantiles cotidianos y movimiento libre y actividad espontánea, dos pilares, ¿no? Con lo que nos estás contando, ¿quiénes pueden participar de este congreso? ¿Padres, docentes? ¿A quién está dirigido especialmente? Exactamente. Está abierto a toda persona, como vos dijiste, mamá, papá, abuelo, tío, profesionales de la educación, profesionales de la salud. Nos interesa mucho también el público general porque todos estamos en contacto con niños pequeños en diferentes ámbitos, aunque no sean nuestros hijos, y es muy importante estar informándose, actualizándose, conociendo estas nuevas miradas que, aunque, como les contaba, tiene muchísimos años, todavía no es tan conocida, y realmente podemos hacer grandes aportes con pequeños detalles que solo uno por desconocerlos no puede imaginarlos, ¿no? Entonces, toda persona interesada, trabaje o no con niños específicamente, público general, pueden acercarse para informarse de estas nuevas miradas. Queremos hacer una invitación muy especial al ámbito de la salud también, que a veces nos cuesta un poco reunirnos educación y salud, para que también puedan acercarse a estas nuevas miradas que realmente tienen mucho fundamento, mucha investigación. Esta pediatra ha llevado adelante un instituto en aquella época que les contaba, luego de la Segunda Guerra Mundial, con niños sin familia, donde ha podido desplegar toda esta pedagogía, ¿no? Que a veces la llamamos la pedagogía del detalle, porque realmente las cuidadoras de ese instituto, hay muchos videos y filmaciones que se pueden mirar, realmente llevaban un nivel impresionante de cuidado, ¿no? En relación uno de un cambio de pañal realizado en esa institución, y realmente es maravilloso el nivel de comunicación adulto-niño, de armonía, de espera, de anticipación, de gestos cálidos. Han logrado realmente generar hasta toda una técnica, por decirlo de alguna manera, para llevar adelante este encuentro tan respetuoso con el niño pequeño, ¿no? ¿Dónde se va a realizar este encuentro? Así podemos a comentárselo a nuestros oyentes, para todo aquel que quiera acercarse, cómo tiene que hacer. Recordanos un poquito. Dale, lo vamos a realizar en el gimnasio municipal, en Perito Moreno y Hube. Va a suceder durante el día viernes 26 y sábado 27 de abril, desde aproximadamente 8 de la mañana hasta las 19:30 horas, ambos días. Te cuento un poquito todo lo riquísimo que va a suceder en el Congreso, si te parece. Sí, cómo no. Un poco, bueno, cómo llegamos a esto de Red Picker Argentina, y es que en todo el país, año a año, se van generando nuevos centros, como nosotros aquí en la Comarca Andina, nos conformamos como Red Picker Comarca Andina, hace ya casi seis años, trabajando y cada uno llevando a su lugar cotidiano de trabajo estas nuevas miradas. Así en el país está más o menos alrededor de 14, 15 redes hoy en todo el país que conformamos la Red Picker Argentina, que está dentro de Red Picker Nuestra América, que está dentro de Red Picker Internacional, es decir, es un movimiento muy, muy grande mundial. Y así es como este año Red Picker Comarca Andina, humilde y sencillamente, se conforma como anfitriona para este 12 Congreso. Sabemos que vienen especialistas de otros países. Exactamente, sí. a eso justo iba. Sí. Tiene una gran envergadura, por eso nuevamente la invitación, no dejen pasar esta oportunidad de recibir a estas personas aquí en la comarca. Tenemos cuatro disertantes magistrales, dos de ellos que llegan desde el Perú, con amplia experiencia, tanto a nivel educativo, digamos, han podido incluir esta mirada dentro del Ministerio de Educación en Perú, y también con experiencias interesantes en el encuentro con comunidades aborígenes y la mirada picleriana. Van a compartir este material también. Luego va a haber muchos trabajos que se seleccionan para presentarse en este congreso, trabajos de todo el país, de los profesionales que están llevando adelante también esta mirada Picker y nos comparten sus experiencias. Todo va acompañado de videos, fotografías, para que sea también más fácil poder profundizar, digamos, en esta mirada. Durante el día sábado vamos a estar ofreciendo varios talleres, también para poder vivenciar un poco toda esta teoría. Así que bueno, realmente muy muy completo va a estar este congreso, de todo un poco, con mucha profundidad, ¿no? En esto que nos une, que es una mirada respetuosa hacia el desarrollo infantil, ¿no? Mónica, bueno, le recordamos a la gente, estamos hablando con Mónica Orgueira, una de las organizadoras de este congreso de la Red Picker Argentina. Contanos cómo tiene que hacer para participar la gente, si hace falta una inscripción, cómo sería ahí el mecanismo. Dale, perfecto. Sí, necesitamos una inscripción, pues, para justamente poder organizarnos bien, porque son mucha cantidad de personas. Todo esto les cuento que se hace sin fines de lucro. No recibimos fondos de ningún lugar, sino que, bueno, congreso a congreso, con los fondos que se van pudiendo recaudar, vamos sosteniendo el siguiente. Por eso es que necesitamos cobrar una inscripción que tiene como finalidad cubrir todos los pasajes internacionales y todos los muchísimos gastos que implica esta organización. Entonces necesitamos que se inscriban lo antes posible, porque queda poco tiempo, van a cerrar luego las inscripciones. Para eso pueden escribir a un mail sencillo, que es redpicklercomarcaandina@gmail.com. Entrar ahí en las redes, también en Facebook, También está la página Red Pickler Argentina. Aclaro por las dudas que es Pickler con K de kilo. Entonces pueden entrar por cualquiera de estos medios para encontrarse con una planilla de inscripción y vía transferencia poder pagar el importe de dicha inscripción. Y también tenemos descuentos para grupos de más de 6 personas. Y bueno, en trámite todas las resoluciones ministeriales también para el caso de los docentes, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, Mónica, ¿qué repercusión o qué aval, apoyo están teniendo por parte de, no sé, de Ministerio de Educación, de Salud, tanto de Río Negro como de Chubut, han recibido para este congreso? Sí, estamos en unos trámites bastante arduos con la parte ministerial y resoluciones para que puedan tener de alguna manera la justificación los docentes que tienen que faltar ese día a su empleo para participar del congreso, así mismo como la posibilidad de que tengan puntaje. Claro. Así que ahí vamos remando, que toda esta parte de papeles siempre cuesta bastante, pero bueno, estamos ahí firmes sin aflojarle, así que bueno, consiguiendo estos apoyos. También los gremios nos están apoyando un montón, los gremios docentes, y hemos conseguido también las declaraciones de interés municipal de El Hoyo, Lago Puelo, Puyén y El Bolsón, ¿no? Ah, para nosotros bien. Es como, sí, para nosotros esto es comarcal, ¿no? Por eso nuestra red se llama Comarca Andina. Aquí estamos todos los pueblos muy cerquita y nos sentimos una comarca, ¿no? Bueno, buenísimo, Mónica, muchas gracias por la comunicación. Repetinos la fecha del congreso. Dale. Y la fecha tope, digamos, para inscribirse. Dale, la fecha entonces va a ser el viernes 26 y sábado 27 de abril en el gimnasio municipal Perito Moreno y Uve, de 8 de la mañana a 19:30 horas. Las inscripciones seguro una semana más van a estar abiertas, pero bueno, traten de cuanto antes hacerlo también para reservar, no sé cuántos cupos están quedando. Se pueden comunicar al mail redpicklercomarcaandina@gmail.com y los esperamos con mucha alegría, trabajando muchísimo para que esto suceda. Hay un equipo ahí de compañeras impresionante trabajando, esperándolos a todos y todas, para realmente juntos seguir repensando, como dice el título, ¿no? Contextos respetuosos para la primera infancia. Mónica, muchísimas gracias.